Hola mundo. Hola coleguillos y coleguillas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3723, haciendo lo de siempre, dignificar la música y que tú te lo pases de maravilla con un puñado de bonitas canciones. Canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un montón de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y alrededores, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar a vuestro ladito. Y empezamos con una preciosa canción que se titula Isabela y que nos trae Jonathan Puskar. Takes off tomorrow, who will protect you? Now is the time, don't wait another day. Isabella, take my hand, what do you say? You drop him off and you head back home. For the first time in forever, you're living on your own. He's living up in Boston, sipping English tea. The time, don't wait another day. Isabella, take my hand, what do you say? You could have your freedom, he's gone another way. But I could love you more than he did, so what do you say? Él se llama Jonathan Puskar y viene desde North Huntington, desde Filadelfia, y tiene preparadito un disco que saldrá próximamente a través de Hem Records. De hecho, sale, si no recuerdo mal, la semana que viene, el veintitantos de este mes de septiembre. Bueno, está anunciado para salir ya mismo y el disco es una preciosidad. Por lo menos la canción que acabamos de escuchar es de esas canciones bonitas donde las haya, positivas, radiantes, luminosas, optimistas. Se titula Isabella y el álbum, que ya digo publica Hem Recordings, se va a titular Straighten Up. Él es el señor Jonathan Puskar y le damos la bienvenida aquí a Plástico Elástico y a esa música con sonidos que tiene mucho de Beatles, un poco más power pop, algo de Wizard en el momento más melódico, algo de Eddie Cochran, de Buddy Holly. Él vive, aunque es de Filadelfia, él últimamente está viviendo en Nashville, en Tennessee, donde, bueno, pues ya sabes que allí el que no hace música es camarero. Incluso los camareros hacen música. Es una de las mejores ciudades del mundo para vivir, visitar y simplemente disfrutar de la música. ¿O no? Nashville. En fin, Jonathan Puskar, para abrir este programa 3723 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. es. Seguimos porque hoy tenemos muchas novedades y muchas canciones bonitas y estupendas. Por ejemplo, la que viene a continuación nos la trae un grupo galés que se llama Armstrong, que seguro que habéis oído, que nos habéis oído hablar de él aquí, de Armstrong en Plástico Elástico. Bueno, pues este hombre, o este grupo, mejor dicho, de sonido indie pop, normalmente saca sus discos con el sello canadiense liderado por Willie Salem, Beautiful Music. Bueno, pues el sello Big Steel Records, que se lleva muy bien con este tipo de sellos, que son coleguillas, pues ha conseguido un par de canciones para un single digital, el single número 42 de esa serie de singles que está haciendo. Armstrong acababa de publicar a través de The Beautiful Music el disco Under Blue Skies, el álbum, y que es una edición de lujo, reeditada. En fin, todos esos detalles que hay que hacer para sacarlo bien. Y de ahí ha sacado un par de canciones estupendas para su single digital. Una de ellas es este Love, Hate, Passion and War. Amor, odio, pasión y guerra. Aquí están desde Gales, Armstrong. Passion and war, the wildest thing, the vengeance, I forget in the score. And I can't choose in my, what I sense in my, what I choose in my, what I sense in my. Love, hate, passion and war, the strangest thing, the vengeance, is forgetting me more. And I can't sense in my, what I choose in my, what I sense in my, what I choose in my, what I sense in my. What I sense in my love, hate, passion and war, the wildest thing, the vengeance, I forget in the score. And I can't choose in my, what I sense in my, what I choose in my, what I sense in my. Love, hate, passion and war, the strangest thing, the vengeance, is forgetting me more. And I can't sense in my, what I choose my, what I sense in my, what I choose my, what I sense my, what I sense in my. What I senses in my, what I senses in my, what I senses in my, what I senses in my, what I senses in my, what I senses in my. Fantástica canción que te puede recordar en algunos momentos a, por ejemplo, a Arte Camera, a Roddy Frame, haciendo esas melodías dulces, pegadizas, también optimistas, también despejadas, de una mañana fría de invierno soleada, electroacústicas, con ese puntito delicioso, optimista también. Armstrong, Love, Hate, Passion and War, una canción que estaba incluida dentro de su disco Under Blue Skies, que publicó en su momento y ha reeditado hace poco de Beautiful Music, y que ahora aprovecha Big Steel Records, otro gran sello estadounidense en este caso, Beautiful Music es canadiense y Big Steel Records es estadounidense, para sacar el single de la colección de singles digitales, en este caso el número 42, Armstrong, Amor, Odio, Pasión y Guerra. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una canción que nos habíamos saltado de Super 8, por cuestiones, bueno, pues salió en verano, nos pilló un poco a tras mano, en fin. Hemos recuperado la última que pusimos el otro día, que era justo a Lisa Michaels, una canción estupenda que se llamaba Time Bomb. Bueno, pues en julio había hecho ya otra tan buena como siempre. Como de costumbre, el señor Ryan nos entrega una canción de pop también muy colorido, muy brillante, muy infantil, muy ingenua en cierto aspecto, y con su nombre de Super 8. La canción se titula Love Like Ours y de verdad que es una pura delicia. Super 8. Una barbaridad de canción, impresionante el tema que acabamos de escuchar de Super 8. La canción se titulaba Love Like Ours y Super 8 siempre está entregándonos canciones maravillosas. Un tipo con un talento fenomenal, un tipo Paul Ryan, que nos encanta todo lo que hace desde hace mucho tiempo. Y suena todas sus canciones aquí. Esta no había sonado y ya digo que la sacó a mediados, finales de julio. Y bueno, como estábamos ahí luego en agosto, estuvimos haciendo especiales en Festival Stone y tal, pues no sacamos esta canción. Ahora sí la retomamos con un mes y pico de retraso, pero es una maravilla. Love Like Ours. Eres Paul Ryan, o lo que es lo mismo, Super 8, auténtico pop inglés. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas, como por ejemplo Happy FM, una cadena con un montón de emisoras repartidas por toda España, con frecuencias distintas en cada localidad, pero una buena programación conjunta en la que está Plástico Elástico. Luego también estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, emisoras municipales, como por ejemplo en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, cubriendo toda la zona. Otra buena emisora es en Radio Villalba, en Collado Villalba, y otra más es Radio Soto, en Soto del Real. Las tres en la Comunidad de Madrid y cubriendo una amplia zona cada una de ellas. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, en el bonito pueblo de San Adrián, a través de Rebote FM, en Valencia a través de otro sitio estupendo como es Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, un lugar estupendo que tienen un festival que ya os contaremos dentro de poco, que es Radio Caravaca. En estos tres sitios también estamos, también está Plástico Elástico. Y este es Andrew Taylor, que le conocerás o te sonará el nombre. Él es el miembro que ha ido quedando de los hermanos Taylor, de la familia Taylor, de esta banda escocesa que se llama Dropkick. Bueno, pues Andrew Taylor acaba de hacer un disco en solitario, lo saca el 27 de septiembre en Rock Indiana en nuestro país, y se va a titular como esta canción, Somewhere to Be. Aquí está Andrew Taylor. Thank you. Uf, qué bonito, el Somewhere to Be de Andrew Taylor, desde Edimburgo, haciendo cosas maravillosas. Ya las hacía cuando estaba con Dropkick, y bueno, este es su segundo trabajo en solitario, en el que toca todos los instrumentos, escribe, compone, en fin, ha hecho prácticamente todo. Y Andrew Taylor vendrá también a España a presentar este disco, y a lo mejor pues hace también algunas canciones del chico con la a punto de la ruptura de nervios y tal. En fin, esa banda también estupenda que tiene a medias, The Boys with the Perpetual Nervousness, que era como se llamaba la banda. Bueno, pues tiene muchas cosas que contar Andrew Taylor, tiene mucha música y siempre suena aquí, tiene un hueco este músico de Edimburgo en nuestro corazón y en la web y en el programa Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos y os vamos a presentar a otra banda también muy interesante. Atención, porque es la primera vez que va a sonar aquí. Vienen desde Long Beach, desde California, y se llaman Tijuana Panthers. Lo suyo es un sonido, digamos que alternativo, en general, pop alternativo, rock alternativo, psicodelia alternativa, garaje alternativo, todo mezclado, y está muy bien. Hacen unas cuantas canciones en su disco Carpet Denim, que acaban de sacar a través de Innovate Leisure, pues francamente interesantes. Ellos se llaman Tijuana Panthers y esta es la canción 710. Hoy lo presentamos aquí y oiremos más veces hablar de ellos. Tijuana Panthers. Bonita canción, este 710 de Tijuana Panthers, una banda que llevan desde el año 2013, que este es su quinto disco, Carpet Denim, y que lo presentamos hoy aquí en Plástico Elástico. Este álbum lo ha producido Johnny Bell y tiene 14 canciones en las que hay un poquito de pop, de rock, de psicodelia, de garaje, de surf. Está muy bien, es un disco muy interesante y oiremos más canciones de este álbum que han sacado, ya digo, a través de Innovative Leisure. Interesante banda Tijuana Panthers. Suena aquí, son tres chavales y sonarán más veces en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a ir con un poquito de yeye francés, y esto nos lo trae ni más ni menos que el sello Bickerton Records, que también no para de sacar buenas cosas. Ellos han fichado a una banda que se llama Fleur, o una banda, una cantante que se llama Fleur, y es un proyecto que arrancó con dos músicos que venían de The Kicks, la banda de Holanda, que bueno, pues grabaron algunas canciones para una banda instrumental, Les Robots. Ellos eran Arjan Spice y Dave Von Raven. Bueno, pues hicieron esas canciones y resulta que contactaron con una cantante holandesa, cantante y música, que se llama Floor Elman y que es musicalmente conocida como Fleur. Y bueno, pues hubo magia entre ellos, hubo conexión, y entonces han hecho estas dos canciones que aparecen en un single estupendo. Y vamos a ver la cara B de este single. La cara A la veremos otro día, pero de momento nos quedamos con la cara B, que por cierto sale el single el día 13 de este mismo mes, que el día 13 es el viernes, que el viernes que viene, si no recuerdo mal. Bueno, pues el viernes sale este single a través de, además sale en vinilo y todas estas cosas, Bickerton Records. Aquí tienes este tema titulado Maze Braidment. Es francés, es no sé qué, así que lo habré dicho de vaya usted a saber qué manera. Fleur. Olivier, Marcel, Maurice, Xavier, Luc, Léon, Louis, mais vraiment, c'est quoi son nom déjà? C'est quoi son nom déjà? Jérôme, Jacques, Armand, Antoine, Henri, Thierry, Pierre, mais vraiment, c'est quoi son nom déjà? C'est quoi son nom déjà? C'est quoi son nom déjà? C'est quoi son nom déjà? Mathieu, Michel, André, Baptiste, Christophe, Edgar, Marc, Sébastien. vraiment? Seguro que te ha nombrado. Te ha nombrado seguro. Ha dicho todos los nombres posibles del mundo mundial. Ahí estaba Fleur, que es Flor, esta chica holandesa que ha trabajado con gente de Kick, con Arjan Spice y con Dave Van Raven de los Kick, para hacer esta canción de garaje beat y que tuvo un sonido ye-ye francés de los años 60 estupendo. Mon ami Martien en la cara A y en la cara B, este Maze Brayman, tremenda canción de Fleur. Sale este viernes a través de Bickerton Records en edición especial limitada de vinilo single 7 pulgadas. Y ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales, como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital dedicada a la música pop, o a saltomatarradiorock.com, una emisora digital dedicada a la música rock. Y luego estamos en emisoras digitales locales, asturianas en este caso, Radio Pra.Nava y Radio El Séptimo Cuervo, dos emisoras estupendas con una muy buena programación. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes, de los que nadie habla, y a hablar de los deportes de manera normal, como nadie habla. Y además, con todo, con buena música. Y estamos en todas estas. Plástico Elástico, Plástico Elástico punto es. Seguimos con un músico que se llama Dolph Chaney. Este hombre viene desde Estados Unidos, de Norteamérica, y también ha sacado un single para el sello Big Steer. Este músico era Geopardy y bueno, pues aquí tienes ahora en solitario, haciendo esa mezcla de folk, pop, rock, indie, power pop, desde Homewood, Illinois, Dolph Chaney. If you see me walking down the street, tell me it's okay. I look into all the faces I meet to find my way. If it's too uncool for you, I still won't ignore you. There is more than just one wish in the sea, and I wish you good day. Situations precarious, for love and for money. It's not ha ha hilarious, but it sure smells funny. If you see me walking down the street, tell me it's okay. It's okay. 'Cause if I admit just one defeat, I lose the whole damn day. Tell the bull away. It's is on its way. It's okay. Una canción estupenda que tiene muchos concordancias, muchos recuerdos de XTC, y que es una banda que siempre le ha gustado mucho a este músico, a Dolph Chaney, que ha grabado este It's Okay para Big Steel Records, para la colección de singles de Big singles digitales de Dolph de Big Steel Records. Dolph Chaney suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos rápidamente, que tenemos muchas novedades y muchas buenas músicas. Estos se llaman The Rails. Y dirás, ¿y estos quiénes son? Pues es un dúo formado por Cammy Thompson y James Walburn. Ella, Cammy Thompson, es ni más ni menos que la hija de Linda y Richard Thompson. O sea que algo de música ha debido entrarle por los genes. Y él, James Walburn, es el guitarrista, o ha sido guitarrista, de gente como Son Volt, una banda que amamos sobre todas las cosas, de los Pogues o de Pretenders. También durante muchos años le hemos querido totalmente. Bueno, pues estos dos tipos se han juntado y han hecho un disco bajo el nombre de The Rails. Lo ha sacado el disco, que se titula Cancel the Sun, 30 Tigers. Y se abre con la canción que vamos a escuchar y que es una auténtica preciosidad. Call me when all goes wrong. Llámame cuando todo vaya mal. The Rails. Call me when it all comes wrong, la canción que hemos escuchado de The Rails y un poquito de la siguiente, Mossy Well, pero es que el disco continuaba. En fin, es un tendrá un fallo ahí en la impresión. Ellos son James Walburn, guitarrista de Pretenders, de Son Bolt, de Pogues, y ella es Cammy Thompson, que es la hija de Linda y Richard Thompson, ni más ni menos. Bueno, pues el disco está muy bien, hoy lo hemos presentado aquí en Plástico Elástico y oiremos más canciones de este álbum que se titula Cancel the Sound y que ha sacado 30 Tigers. Ahí suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son los Rubinos. Hace falta presentar a los Rubinos, quizás sea una de las bandas más veteranas del planeta, lleva más años que la tos y siguen haciendo buenísimas canciones. Su nuevo disco, del que ya habíamos adelantado una canción hacía un par de meses, pues se titula From Home, lo ha sacado Jeb Rock, y aquí tienes esta canción, January, enero, para demostrarte que siguen en forma, bien, estupendamente. Ellos son The Rubinos. California, los Rubinos, que siguen en plena forma, siguen de maravilla, y este es una demostración, este enero, este January, incluido en su último disco From Home, publicado por Jeb Rock y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación es un músico también estadounidense, él se llama Mondello. Es la primera vez que va a sonar aquí en Plástico Elástico. Él viene desde Little Rock, desde Arkansas, y acaba de sacar un disco, Hello, All You Happy People, que está francamente bien. Es un disco muy interesante, muy bonito, muy power popero, y se abre con este temazo, Sherilyn Mondello. We'll be right back. Mondello y ese Sherilyn, incluida dentro de su disco Hello, All You Happy People, desde Arkansas, con su estupendo disco de puro power pop. También de puro power pop es lo que hace este músico de San Francisco, al que ya conocemos, que se llama Scott Gardner. Su último disco, Hummingbird Heart, de ahí este Bella. Scott Gardner, su estupendo disco autoeditado, Hummingbird Heart. Ya habíamos escuchado una canción de este buen álbum, bueno, pues aquí ya tienes otra, que se titulaba Bella, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rapidísimamente, porque se nos echa el tiempo encima, ¿te acuerdas de los Lost Ships? Bueno, pues acaban de sacar nuevo EP a través de Subjungle. El EP se titula como esta canción, que es una preciosidad, All of the Pieces. Todas las piezas, Lost Ships. We'll be right back. Pues con esta canción tremenda nos vamos a marchar. All of the Pieces, los chicos desde Portsmouth, del Reino Unido, los Sip. Nos vamos y lo vamos a hacer con The Hanna-Barberas, que también han sacado un estupendo EP para el mismo sello que esta gente, Subjungle. La canción The Sound of Happiness. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Glass. There's never been a ball.